Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2942 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a la banda Creed, esta banda norteamericana de post-grunge, así se denomina. La canción se llama My Own Prison, mi propia prisión. Este es el álbum debut de la banda de rock Creed, lanzado en junio de 1997. Nos va a estar acompañando la banda Creed en los cortes comerciales. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Pendiente de usted, platicamos, conversamos todo lo que usted guste a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche, noche Coparmex. Nuestros amigos de Coparmex, bueno, les mandamos un saludo, pero pues tenemos ya esta asociación estratégica con Coparmex desde hace 7 años, 8 años, en donde ellos invitan a los empresarios que participan en Coparmex para que vengan a platicar con usted. Y en esta ocasión tenemos un especialista en neuroventas. Vamos a platicar de este tema tan importante. Me acompaña en la conducción de esta noche Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert. Touch de la semana, como decimos aquí en Fórmula de los Negocios, miércoles. Así que muy a gusto estar aquí contigo. Y bueno, con este tema tan interesante. Fíjate que hace mucho tiempo no escuchaba lo de neuroventas cuando me puse a ver pues más que nada un artículo en el que siempre aquí en este programa nos basamos pues para compartir experiencias y para platicar nuestras opiniones y si estamos de acuerdo con el artículo o no, que también es muy importante, ¿eh? No, porque no siempre lo que uno lee es la mera verdad, no, siempre hay que tener nuestra pues habilitar nuestra mente y decirnos, salirnos de la caja y decir, bueno, ¿y qué tal si es de otra manera, no? Que a fin de cuentas es también lo que buscamos en este programa y que usted tenga siempre información a la mano que le sea útil para utilizar. Bueno, útil para tener y para practicar más que nada, perdón. Y bueno, Robert, si te parece, te cedo el micrófono para que presentes a nuestra invitada de la noche que nos va a explicar un poquito más de qué es esto de neuroventas. Así es, amigos, nos acompaña aquí en el estudio la psicóloga Margarita Arévalo Barrientos. Ella es máster en psicoterapeuta humanística, algo psicoterapia así. Psicoterapia humanística. Bueno, es que está abreviado por eso. Sí, sí. Perdóneme usted, perdóname, Margarita. Ajá, no. Y máster en neuroventas. Ella es gerente general de Fortuna. ¿Cómo lo pronuncias? Porque parece como si fuera portugués, ¿no? Fortuna. Fortuna, así como. Es un despacho de formación técnica y humana. ¿Cómo estás, Margarita? Buenas noches, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en el programa. Pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar aquí con ustedes, muy agradable. Y sobre todo con la seguridad que son personas que se preparan para la entrevista, como me consta. Gracias. Así que quienes nos estén escuchando, tengan por seguro que la información que les llega es información que ha sido verificada y que los conductores de este programa realmente están muy bien preparados. Así que es un honor. No, te agradezco. Y es un reto también. El comentario, no, te agradezco. Pues imagínate 6 veces a la semana. Sí, está muy bien. Oye, platícanos, ¿qué es para empezar neuroventas? ¿O a qué te dedicas para empezar esto? ¿Y cómo surge Fortuna? Platícanos. Sí. Ok, muy bien. Bueno, si me permiten, antes de empezar con la neuroventa en sí, ¿podría contar una historia? Ah, encantado. Claro, nos encantan las historias. Había una vez un gallo que se llamaba Calixto. Entonces, Calixto vivía muy contento en la granja y tenía un amigo que era el perro Sansón. Eran muy amigos, estaban contentos, una vida tranquila, segura en la granja, Sin embargo, Calixto era un gallito muy listo, muy listo, y ay, ya me fastidié, quiero una vida mejor, quiero realizarme más, y pues Sansón era así, medio conformista, y ay, Calixto, pero estamos bien. No, no, no, vamos, vamos, anímate, vámonos a una vida de aventura. Y bueno, tanto le insistió Calixto a Sansón, que finalmente Perrito y Gallito se fueron de aventura y se escaparon. Y empezaron a ir por los bosques, los campos, felices escuchando los pajaritos, sintiendo el aroma de la hierba, del lodo, de las flores. Y en una de esas noches, pues, duermen en el tronco de un árbol. El gallito Lixto Calixto estaba en una rama, en la parte de arriba, y el perrito Sansón dormido en la parte de abajo, en un hueco. Entonces, pues ya empieza la mañana y Calixto extiende sus alitas y ya está preparadísimo para empezar su primer kikiriki, y de pronto oye, buenos días, una voz así melosa, y ¿de dónde viene la voz? Empieza a buscar, ¿de dónde viene? Buenos días, y hace así, ve a un zorro, y se queda un poco asombrado, como estaba despertando, decía, ¿esto es un perro, un gato? ¿Qué? Ah, no, es un zorro. Buenos días, le vuelve a decir el zorro. Pues, buenos días. Supongo que usted es un rey muy importante, le dice el zorro, que se llamaba Félix. Y el gallo se queda, ¿un rey? Dice, bueno, no soy un rey. Sí, usted es un rey, si estoy viendo su corona. Usted es un rey. Y pues Calixto empieza a tocarse, pues sí, sí tengo una coronita, ¿verdad? Y bueno, como usted es un rey y vea ese plumaje tan hermoso, permítame presentarme. Yo soy Félix, el zorro, el rey de esta comarca, y por tanto le quiero enseñar mi reino. Y entonces Calixto, que era listo, me decía, este no me quiere enseñar el reino, ¿verdad? Este quiere algo, quiere conseguir algo, a lo mejor desplumarme. Y entonces Félix, que era, pues, muy, muy listo, insistió, véngale, le voy a pasear. Y Calixto, el gallo, dice, un momentito, sí, tiene usted razón, yo soy el rey, yo quería pasar inadvertido, pero usted, que es muy inteligente, se ha dado cuenta, entonces, con mucho gusto le voy a acompañar, nada más que necesito que despierte a mi lacayo, a Sansón, que está allá. Y como Sansón estaba así en el hueco y no se distinguía muy bien si era perro o qué era lo que estaba allá, pues ahí va el pobre zorro y que despierta al perro. Y entonces ya sabrán, ¿no? Sansón persigue al pobre Félix y lo revuelca y Félix se va. Y entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? ¿Cuál es? Bueno, yo distingo a varios personajes. Ajá. Un vendedor. Así es. No, digo, el listísimo de Calixto es el vendedor. Exactamente. ¿No? También distingo a un, pues, embaucador, ¿no? Porque, pues, que te puedes topar. Ya que era zorro parte. Y ve a un gallo y dice, pues este me lo como, me pues lo embauco. Claro, no vas a bajar de por acá para que se... Y un guardián. Y un guardián, un técnico. Un técnico. ¿Sí? Exactamente, eso es la neuroventa. Ándale, mira, es una técnica que viene a reforzar lo que tú ya tienes, a enriquecerlo para que tú seas todavía más feliz, más exitoso, más ganador, ¿sí? Y ganes correcto. Más dinero, porque finalmente, bueno, los vendedores quieren ganar dinero, ¿no? Claro. Si no, no te dediques a las ventas. Sí, aunque a veces ya hoy el vendedor necesita tener un propósito más allá del dinero, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El dinero es un medio. Correcto. ¿Sí? Sin embargo, pues le sirve para muchas realizaciones, porque si tú quieres, por ejemplo, capacitarte o traer una lap o un iPad o lo que sea, pues necesitas también unos muy buenos ingresos, y eso quiere decir que tienes que estar actualizado. Correcto. Y qué mejor que una herramienta como lo que te trae la neuroventa, que luego lo vamos a platicar. Y yo también te preguntaría, Margarita, todos somos vendedores, entonces. Sí. O sea. Sí, en mayor o menor medida y en circunstancias distintas, sí somos vendedores. En algún momento nos tuvimos que salir a vender como el gallo Claudio. Calixto. Calixto el gallo. Sí, sí, sí. Pues ahí tiene usted, amigos, va a estar muy linda la conversación de esta noche. Y creo que vamos a aprender muchísimo porque esto de las neuroventas pues está de moda y es, pues como siempre, nuevas técnicas de aprendizaje para que podamos mejorar siempre el desempeño de todos nosotros. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, gracias por acompañarnos, estamos escuchando a esta banda post-grunge, Creed. La verdad no sé qué quiere decir post-grunge, pero soy así como moderno, aunque no tanto porque ellos son de 1997. Bueno, tienen tu edad, ¿no? No, perdóname. Hazme la buena, ah. Robert, me acabas de quitar 20 años. Bueno, ya estabas en edad cuando nació esta banda de escuchar. Sí, eso sí. Bueno, ahí tiene usted buena música, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que este año estrenes casa. Y déjeme decirle, amigos, yo creo que bajo el panorama económico en el que nos vislumbramos, creo yo que las decisiones económicas, sobre todo de inversión, y sobre todo la decisión más importante de una familia, que es su patrimonio familiar, o sea, comprar su casa, es una de las decisiones más importantes de la vida. Entonces, Sadassi, que tenemos la fortuna de que tiene aquí 3 desarrollos en Mérida, es una empresa que tiene más de 42 años a nivel nacional, es la empresa número 1 en desarrolladora de viviendas sustentables. Te recomienda que visites Los Almendros allá en Ciudad Cauquel, aquí en la ciudad de Mérida. Esta Ciudad Cauquel, allá en el poniente de la ciudad, que está creciendo favorablemente. Es impresionante cómo en 5 o 6 años Ciudad Cauquel ha crecido enormemente, con la mejor urbanización de la zona. Los Almendros tiene todos los servicios al alcance de tu mano, tiene centros deportivos, tiene clínicas médicas, tiene escuelas, tiene centros comerciales. Los Almendros de Ciudad Cauquel, te ofrecemos diferentes modelos de 1 o 2 niveles para que elijas el que más te guste y el que más se adapte a tus necesidades. Yo creo que es importante que te des una vuelta, que visites el fraccionamiento, que te des cuenta de lo que te platicamos y que hagas una cita. Ellos cuentan con asesores certificados que han sido entrenados para ofrecerte y encontrar la mejor opción crediticia para que estrenes casa. Visita las oficinas de ventas que están en la calle 59 de Ciudad Cauquel. Te voy a dar el teléfono, márcales, haz una cita, 611-4000. Ellos trabajan de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. O métete a su página, www.sadassiyucatan.com.mx. Y en las redes sociales, porque ellos también están muy activos en el marketing digital, @SadassiMérida en Facebook, YouTube y Twitter. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, ahí tiene usted. Nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Fortuna, la maestra, la psicóloga Margarita Arévalo. Ella es máster en neuroventas, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Muy interesante el tema de hoy. Claro que sí. Pues Margarita, pues platícanos, pues con el cuento que nos plasmaste, ¿cómo ves a estos personajes dentro de lo que viene siendo las neuroventas? Porque me parece muy interesante pues la pequeña historia que utilizaste para introducir todo lo que aplica y todas las bondades pues que tienen las neuroventas, ¿no? Así es, pues bueno, la neuroventa vendría siendo el perro, el Sansón, el fuerte, la técnica para aprovechar mejor tus herramientas, ¿sí? La neuroventa es una disciplina que es derivada del neuromarketing, ¿sí? El neuromarketing que tiene un boom a partir de los años 90 y que está enfocado básicamente a la investigación de la respuesta neurobiológica en relación con la promoción de ciertos productos bajo ciertas circunstancias. Dependiendo del tipo de promoción, es cierta parte de tu cerebro se activa. Entonces, todo esto surge porque las neurociencias a partir de los años 90 empiezan a desarrollar una serie de aparatos de medición neurológica, ¿sí? Como la tomografía axial, la encefalografía, etcétera. Y pues surge allá unas personas muy inteligentes que dicen, bueno, todo esto no solo tiene aplicación médica, sino también tiene una aplicación hacia lo que es el marketing. Y es cuando empieza en el 2001 en el Instituto Tecnológico de Virginia, en Estados Unidos, es cuando ya se, digamos, se formaliza de una manera académica con el señor Montagne. Y bueno, todo esto trae una serie de antecedentes. No quisiera cansarles con la historia, sino básicamente decirles, con la neuroventa tú tienes la capacidad de llegar a la emoción, al corazón, a la parte inconsciente del cliente. Correcto. Sí, ese es el objetivo. Y el taller que nosotros estamos ofreciendo, el workshop, te enseña herramientas para facilitarte esta comunicación con los clientes. Es una comunicación al cerebro emocional o al cerebro reptiliano, que es el primer cerebro. El cerebro humano se forma, digamos, en tres etapas, y el primero es el reptiliano, el de la supervivencia. El más primitivo, como le dicen. Exactamente, el más primitivo, ahí va enfocado. Si ustedes recuerdan, en la narración yo les dije, les hablé del aroma de las flores, el sonido de los pájaros. Sí, nos trasladaste a un ambiente. Es exactamente esto, es una técnica de neuroventa, que el cliente se sienta, que visualice y se sienta que vive lo que le estás diciendo, y eso también le permite al cliente hacer luz de si realmente lo que te está comprando es, digamos, lo que necesita. Que le hablas a sus emociones, sí. Le hablas a su cuerpo, le hablas a su subconsciente. O sea, no tanto, esto me tiene veo dos vertientes. Una que es, viene también la programación neurolingüística, sí, incluida también en esto. Sí, es parte de. Pero también viene la parte de salirse de la tradicional en ventas, que es el raciocinio, ¿no? Que es el decir, oye, tú lo que debes de encontrar son las necesidades del cliente para que tú le puedas vender. Y eso cae dentro de la parte del cerebro lógica, ¿no? Racional, que no está mal, porque así hemos funcionado. Claro. Pero aquí involucras entonces las emociones. Porque yo estoy convencido que la gente compra, pues qué te diré, en un 90% con las emociones, no con la parte racional. Ese es el postulado principal de la neuroventa, que es la emoción la que te provoca finalmente la acción de comprar. Entonces, correcto. Bueno, que plantea que existen unos códigos emocionales o códigos reptilianos, también se les conoce como botones emocionales, que tú tienes que detectar en tu cliente para saber cómo hablarle. Entonces, nosotros en el workshop te enseñamos cuáles son estos botones reptilianos, cuál es el lenguaje que le tienes que utilizar con el cliente, y además te vamos a facilitar dos herramientas, dos psicoevaluaciones, una de programación neurolingüística, te las vamos a dar y te vamos a enseñar a usarla, y otra para determinar cuál es el cuadrante dominante de tu cerebro, porque una vez que tú te analizas va a ser más fácil que tú analices al cliente sin tener que aplicarle la prueba. Tú vas, sí, por supuesto, tienes que empezar contigo. Y entonces eso te va a permitir todavía llegar más hacia el cliente, ¿no? Es muy muy rico el taller que estamos haciendo. Esto que mencionas de los códigos, quiero entender que es como las creencias. O sea, por ejemplo, estos botones que dice, si a mí me gritan negro, bueno, depende de quién me lo grite, me enojo, ¿no? No, es bueno, si me dicen negrito ya no me enojo, pero no tiene que ver con esto, de esas reacciones de la gente. Exactamente, se relaciona con la reacción que está, con ese deseo, con esa motivación a nivel inconsciente. Correcto. Por ejemplo, correcto. Yo puedo decir de ustedes dos que son personas con uno de sus polos, de sus códigos reptilianos más importante es la trascendencia. Por eso están haciendo el trabajo que están haciendo, porque quieren beneficiar a los demás y dejar huella. ¿Sí? Esa es la interpretación del código reptiliano de ustedes dos, independientemente de otros códigos que se puedan detectar. Por supuesto, mira qué interesante. Pues miren, ahí tienen una muestra de cómo sí funciona esto de las neuroventas. Para que dejes huella, Robert. Para que ya no me enoje cuando me grita negro. Interesantísimo, amigos, de veras que qué bueno que hemos evolucionado, le llamaría yo así, con el objeto de conocernos mejor. Yo así sí, lo veo, ¿no? Absolutamente. Aparte de vendernos. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por escucharnos. One Last Breath, la última suspiro, le llamaríamos aquí. Este es un sencillo de la banda Creed del 2001 en el álbum Watered. No sé ni cómo se diga esa palabra en inglés, pero Watered. Este, fíjense que alcanzó el número 6 en el Billboard Hot 100 One Chart y en el número 5 del Billboard Hot 100 de Airplane and Mainstream Rock. Buena música, ya hemos tenido aquí a la banda Creed y la verdad que buen rock and roll como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a usted también por acompañarnos, espero que le guste la música. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Laura, ¿qué nos traes esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar pues de cómo tirar el aceite de cocina. Pues bueno, empieza por reutilizar la mayor cantidad de veces posible el aceite que hayas utilizado para cocinar. Recuerda que es muy importante que no lo tiremos al lavaplatos o al fregadero, porque pues bueno, gozando de todos estos ríos que tenemos subterráneos, que son los cenotes y tanta agua que tenemos en Yucatán, pues debemos de estar conscientes de que cuando tiramos el aceite de cocina, pues pese a que se va al sumidero o a esos procesos de limpieza, pues desafortunadamente siempre acaba llegando al manto freático. Entonces lo estamos contaminando. Seamos conscientes de esto y por favor, pues hagamos algo al respecto. Si cada uno de nosotros desde casa tomamos conciencia y nos hacemos responsables y tiramos correctamente el aceite de cocina, pues podemos contaminar menos. Es importante que sepamos que el primer manto freático ya está contaminado aquí en Yucatán. Tal parece que el segundo también, ya me dijeron por allá. Entonces, un experto que vino en una ocasión. Entonces, sí, tenemos que cuidar nuestra agua, tenemos que cuidar cómo desechamos pues la basura, lo que no nos sirva. Y bueno, en este caso, el aceite de cocina, la manera correcta de desecharla es en un recipiente de plástico resistente con tapa y que usted vaya acumulando ahí el aceite que ya no va, que ya está quemado, que ya no puede reutilizar, y que cuando ya esté lleno ese refractario, pues lo lleve a un centro de acopio de aceite. Pues me preguntarán, ¿y dónde están estos centros de acopio? Pues sí, ya estuve investigando y la verdad están difíciles de encontrar, pero les tenemos una solución. Yo me imagino que usted compra en una cocina económica de manera seguida o va a un restaurante que le gusta de manera seguida. Bueno, pues hable con el gerente y lleve su refractario allá o su pote allá de aceite. ¿Por qué? Pídale si lo puede llevar, ya que a todos los restaurantes les pasan a buscar este aceite quemado, se los pasan a comprar realmente por una bicoca, pero bueno, ¿por qué? Porque sirve para hacer alimento de ganado. Entonces, de esta manera reciclamos, no contaminamos, claro, y ayudamos, claro, al medio ambiente. Oye, esto lo debería de recoger el servicio de limpia, ¿no? En envases. Híjole, Robert, mira, tengo es como material no orgánico, ¿no? Investigar, no sé si que es con el ayuntamiento, bueno, si nos están escuchando, por favor, contáctenos, nos encantaría tenerlos por acá para que nos expliquen qué es lo que hacen. O qué opciones tiene la ciudadanía para desechar tanto el aceite. Así como el aceite de cocina, como las baterías, que se deben de desechar de la misma manera, en un pote sellado y a un lugar específico, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que no lo tire en el fregadero, de verdad, que lo eche a una botella resistente y que pues lo lleve al restaurante. Ahí segurísimo no le van a decir que no, van a decir que sí, que no hay ningún problema. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle sobre el seguro de su auto, seguro de vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, no seamos cochinones, no tiremos el aceite en las tarjas. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio la psicóloga Margarita Arévalo Barrientos. Ella es máster en psicoterapéutica, no sé cómo se dice. Psicoterapia humanística. Psicoterapia humanística, perdóname, Margarita. Y máster en neuroventas, gerente general de Fortuna, formación técnica y humana. Oye, Margarita, estaba yo leyendo aquí en el documento que estamos utilizando para platicar de neuroventas, sí, que dice principio neuro. Véndele a la mente, no a la gente. A ver, explícanos eso. Lo que te comentaba hace un rato, ¿no? La mente se refiere a la mente emocional, al cerebro reptiliano. Ah, okay, okay. ¿Sí? Y este cerebro pues tiene una serie de códigos reptilianos que no están manifestados en tu consciente con palabras. Correcto. Sino que tú los vas a inferir, tú como vendedor o como alguien que ha estudiado neuroventas, tú vas a inferir de la persona con la que estás tratando cuáles son estos códigos que influyen, uh-huh, en su conducta, así como yo les inferí a ustedes, uh-huh, un código, uh-huh, hace rato. Algo que comentaste me gustó mucho porque la realidad es que es el material que vamos a ver, obviamente sí le va a servir a la gente que se dedica a ventas. Sin embargo, también tiene una utilidad para tus relaciones interpersonales. Claro, claro. ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, bueno, ¿por qué no me entiendo con esta persona? ¿O por qué esta persona no termina de entender lo que le estoy diciendo? O porque no contesta o porque no reacciona de determinada manera, porque probablemente al código emocional o reptiliano que estás acudiendo no es el que realmente le emociona, le activa, le motiva, le da esa sensación de necesidad, porque finalmente cuando tú compras algo, dependiendo del autor, algunos te dicen que es para aliviar un dolor o una necesidad. Depende de cómo tú le quieras, correcto, llamar. Correcto, ¿sí? Sí. Finalmente una necesidad pues sí te genera un dolor, ¿verdad? Una angustia, un estrés de algo que no esté concluido. Bueno, de algo depende que no de quién hables, ¿no? Yo no sé por qué las mujeres pues les da por gastar, ¿no? Y eso les causa placer. Te digo, diré, sobre todo a las señoras, ¿no? No sé por qué, digo. Ay, hombre, muy gastado. Esa es una inferencia, ¿cómo dices? Es una inferencia negativa. Qué bueno que tocas el tema. Mira, en neuroventas se hace mucho hincapié que no es lo mismo venderle a hombres que a mujeres. Claro, y eso es una realidad. Sí, no es lo mismo venderle a mujeres solteras que a mujeres casadas. Okay, o con hijos. Sí, lo puedo hijos. Ver. Claro. Entonces, en el varón, cuando tú eres un buen vendedor y tienes técnicas de neuroventa, sabes que el lenguaje debe ser más conciso, más claro, más específico. Vayamos a un ejemplo, ¿no? llega una mujer a comprar una computadora y pues el vendedor empieza, no, tiene no sé cuántos megabytes y gigabytes y la velocidad de respuesta. Y tú, oiga, pero no está bonita, no me gusta. ¿No? Entonces, el otro dice, bueno, pero... ¿Qué quiere, computadora o qué? Porque la mujer es más enfocada a la sensación, a la estética, ¿sí? El varón es más al dato, ¿sí? Al pensamiento concreto. Entonces, a veces, por eso, no termina de cuajar nuestra venta. Oye, aquí hay algo que estoy... queriendo reflexionar. Sí. Yo como especialista en neuroventas necesito entonces aprender muy bien a escuchar, porque la escucha es donde me voy a dar cuenta de tus códigos. Sí, a escuchar y a observar. Correcto. Nosotros te vamos a dar un listado de ciertas conductas corporales. Correcto. Que tienes que observar que tiene el cliente. Y ciertas conductas corporales que tú tienes que asumir para que se dé la empatía. ¿El rapport? Usualmente te dicen empatía. Hay que aclarar, hay empatía emocional y hay empatía intelectual. La Ajá. que buscamos con el cliente depende de la circunstancia, o pueden ser las dos. ¿Sí? Ahorita, regresando del corte, quiero que ahondemos en esto de la empatía, porque es algo muy importante. Para eso estamos. Sobre todo en las ventas, ¿no? Sí. Esto que mencioné del rapport, sí, es parte de esto, ¿no? Esto, el rapport viene de la programación neurolingüística, hasta donde sé. Pero es muy divertido el rapport y ahorita que regresamos del corte les platicamos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama What is Life For? What is Life For? ¿Para qué es esta vida? Que sería tema de estudio de neuromarketing, ¿no? ¿Para qué venimos? ¿Neuromarketing? No, o de neuroventas. ¿Para qué venimos? ¿Para qué estamos en esta vida? De neuropsicología. Ah, eso, neuropsicología. De neuropsicología. Buena música, buena canción. Esto fue la banda americana de rock Creed. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Mire, estamos con esto del neuromarketing y todo ya tiene que ver con la tecnología, queramos o no. Y la tecnología pues nos lleva al marketing digital, porque también quiere usted incrementar sus ventas en las redes sociales o en internet, porque es otra manera de vender, que a lo mejor otro día platicamos de las neuroventas que se dan en internet, ¿no? Debe de haber alguna... De hecho, en Coparmex tienen un taller de neuromarketing. Ah, mira. Sí, así que pues cuando eso vaya a ser, enviaremos a la persona. Perfectísimo. Pues ahí tiene usted, mire, nuestros amigos de Adibor, que es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán y que ya ha trascendido fronteras, que ya está a nivel nacional. Es una empresa 100% yucateca, son los líderes en marketing digital. Usted los puede consultar para que le asesoren, le ayuden a cómo manejarse en las redes sociales, cómo manejarse en internet, cómo lograr pues arrancarle un pedazo a ese mercado de internet en donde las ventas crecen a tasas del 50 o 60% en internet. Su producto o servicio tiene que estar en internet y Adibor le puede ayudar a lograr esto. Adibor es una agencia de marketing digital que la puede encontrar en www.adibor.com.mx. Métase a su página o escúchelos. Ellos vienen tradicionalmente los sábados cada 15 días a platicar con usted sobre todos los temas de marketing digital y tecnologías de la información. Adibor, www.adibor.com.mx. Ahí tiene usted, nos acompaña aquí en el estudio la psicóloga Margarita Arévalo Barrientos, máster en psicoterapeuta humanística, siempre lo digo diferente, ¿verdad? Pero bueno, una de estos me va a salir. O máster en neuroventas también, ella es gerente general de Fortuna, formación técnica y humana. Y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Un temazazazo que da para más programas, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Margarita, sí me gustaría preguntarte al aire porque me pareció muy interesante ahora que te pregunté en el corte. ¿Qué códigos hay? Porque nos mencionaste que hay como 15. Para que nada más la audiencia se dé una idea de lo que hay que tener consciente, sobre todo si quiere uno practicar la neuroventa, de en qué fijarse, de cómo estamos hablándole pues a nuestro prospecto o a nuestro cliente y por qué a veces como que simplemente no logras esa comunicación cuando estás en el plan de vendedor y que dices te falló algo, qué pasó, ¿no? Entonces creo que esto pega mucho con la identificación de estos códigos reptilianos, así dijiste sí, que se llaman. Códigos reptilianos, códigos emocionales o botones emocionales, que todos dependiendo tenemos del autor. Códigos. Todos tenemos esos códigos, tenemos varios y algunos son más predominantes que otros. Te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos el código del poder. ¿Sí? El poder, evidentemente, en ciertas personas es muy obvio, como pudiera ser en los líderes sindicales, los políticos, sí. Los directores, los dueños de negocios. La gente que crea asociaciones, por ejemplo, y es el presidente o el directivo en general, ¿no? Tenemos un código muy lindo que se le llama código de tribu, o código familiar, que es la gente que es muy apegada a su familia, que pues si tú le quieres vender algo, la mejor manera es algo que signifique, involucre y una más a la familia. Tenemos el código de salud, por ejemplo, la gente que es, digamos, hasta cierto punto fanática. Los light, sí. Todos lo comen light, ¿no? Mucho. Sí, lo comen libre de light. Azúcar, ¿no? Los veganos, ¿no? Digo, ¿sí? Ahí es donde se empiezan a distinguir las gentes. Exactamente, ¿no? Son gente muy preocupada por su salud. Entonces, pues bueno, tenemos también un código muy lindo que es el código de afiliación. La gente que busca ser parte de un grupo. Correcto. Y pues aportar algo a ese grupo, el código de ustedes, que es el de trascendencia, de dejar huella en el planeta, ese es otro código. Podemos también hablar de un código muy común ahora, que es el código de la unicidad. ¿Qué ejemplo podría ser? Bueno, una Lady Gaga cuando empezó, ¿no? Muy, muy única, ¿sí? Ah, ok. Entonces, ¿a quién le vas a vender? ¿A alguien que busca ser único o a alguien que quiere estar con la tribu o a alguien que busca afiliación? Correcto. Y ese lenguaje que tienes que usar, pues es distinto, porque la motivación es distinta, el código en cada uno de ellos es diferente. Y bueno, en el taller te vamos a dar allá herramientas para que puedas distinguir los códigos, qué lenguaje puedes usar con ellos, los movimientos corporales. Va a estar con nosotros el maestro Ulises Vargas, que nos va a enseñar todo el movimiento, tanto manejo corporal como manejo de voz, respiración, manejo de la intención. Sí, él es un gran actor de teatro. Es muy, muy enriquecedor lo que estamos ofreciendo. Oye, platícanos, ¿este taller cuándo empieza? ¿Dónde se va a dar? Empezamos la otra semana en las instalaciones de Coparmex, ahí en la García Jiménez, a un costado del Seguro Social. Empezamos a las 4 de la tarde, ahí les esperamos. Una cosa que me gustaría aclarar antes de despedirnos. Adelante. Es que la neuroventa como tal es una venta persona a persona. Es muy claro, diferente al cara concepto. A cara. Sí. Por eso es importante que aprendas a descifrar o a leer o a interpretar a tu interlocutor. Por supuesto. ¿Qué movimientos tiene? ¿Cómo te vas a mover tú? ¿Qué distancia corporal vas a mantener? ¿Cómo está el tono de tu voz? Y retomando de programación neurolingüística, vas a distinguir es visuales, auditivos, kinestésico, cuál predomina, cómo vas a presentar el servicio o producto. Sí, básicamente son técnicas y son herramientas. La gente no se va a sentar a escuchar nada más. La gente va a interactuar, la gente tiene que... Claro, a practicar. Practicar, ¿sí? Claro. Uh-huh. Y bueno, tenemos información de varias corrientes, desde Jürgen Klarik, de Néstor Braidot. Así que, pues, es bastante rico, más la experiencia de todos los que estamos ahí, porque los tres instructores, pues, los tres vendemos, cada uno con nuestra personalidad y con nuestra especialidad. Entonces, esto arranca el 26 de enero. Así es. A las 4 de la tarde. Sí, allá les dura esperamos. Dura 32 horas, o sea, son 8 sesiones, sí, de 4 horas. Las primeras dos sesiones son este viernes y sábado. Okay. Y las siguientes van a ser jueves y viernes. Okay. Y vienen intercaladas para que la gente se mantenga distraída. Perfecto. Oye, pues son bastantes horas. Es casi un diplomado esto en neuroventas, ¿no? Ese es el objetivo. En Coparmex. Ya sabe dónde está Coparmex. El teléfono, le voy a dar el teléfono de Coparmex, que marquen allá a Coparmex. 942-0700, 942-0700, o escriban a capacitacion@coparmexmerida.org.mx o también al WhatsApp 9995-105266. Bueno, no es WhatsApp, es un celular, ¿no? Pero ahí tiene usted. Pues por allá andaremos, Margarita. Me dio mucho gusto que estés por acá. Que no sea, ojalá, la última vez, una interesante conversación. Claro que sí, muchísimas gracias, de verdad, muy amables y pues les felicito porque están muy bien preparados y muy amable, pues, gracias. Le da mucho más realce a la entrevista y se le da la información útil a quienes nos están escuchando, ¿no? Te agradezco así mucho que estés por acá. Gracias a quienes nos escuchan, Margarita. Los esperamos y procuren venir aquí a entrevistas. Así es, gracias Robert y gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias mañana por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.